¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia sana? ¿Cómo se caracteriza una iglesia sana? La iglesia es el grupo de personas que creen en Jesucristo y en Dios, se agrupan en un lugar de manera regular, celebran las ordenanzas, son guiadas por un liderazgo espiritual y en sus reuniones normalmente, además de celebrar las ordenanzas, adoran a Dios y son instruidos con las Sagradas Escrituras. Esa es una forma en que podemos explicar qué es una iglesia. Hay de iglesias a iglesias, hay iglesias de todo tipo. Las iglesias bíblicas, las iglesias que se apegan a las Sagradas Escrituras, ¿cómo podemos saber si son sanas? Bueno, esa es una pregunta que se responde leyendo Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es la carta que vamos a comenzar a estudiar. Hoy comenzamos el estudio expositivo de Primera de Timoteo en esta iglesia. Primera de Timoteo es una carta muy especial por varias razones. Es una carta que fue escrita precisamente para enseñarle a la iglesia a ser una iglesia sana. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a la persona que lleva su nombre, a un joven discípulo llamado Timoteo. ¿Por qué personas como ustedes y como yo deberíamos estudiar Primera de Timoteo? Cuando menos por 5 razones. En primer lugar, esta carta se escribió para iglesias llenas de potencial. Es decir, iglesias muy prometedoras, iglesias que tienen la posibilidad de causar un impacto grande, no solo en su comunidad, pero más allá de ella. Y yo creo que nuestra iglesia es una iglesia de ese tipo. Por eso esta carta es valiosa para nosotros. La segunda razón por la que 1 Timoteo merece nuestra atención, nuestro estudio diligente, es porque nosotros queremos ser una iglesia que funciona sanamente. No queremos nada más juntarnos religiosamente una vez a la semana y después vivir como si Dios no existiera. Nosotros queremos operar y funcionar y fructificar de una manera que refleje el modelo de la Escritura, de la iglesia del Nuevo Testamento. Queremos ser una iglesia sana. La tercera razón por la que vale la pena estudiar esta carta es porque en esta carta, entre otras cosas, se nos enseña cómo debe de ser el liderazgo de alto calibre en las iglesias de Dios. Y yo creo que en nuestra iglesia Dios va a levantar una generación de líderes multiplicadores. Porque una iglesia sana y fuerte, una iglesia que marca una diferencia, en primer lugar tiene un gran liderazgo. Y en esta carta se nos enseña cómo. Una cuarta razón por la que debemos de estudiar esta carta es porque en esta carta uno de los propósitos principales, si no es que el principal de todos los propósitos por los que se escribió esta carta, es para contrarrestar errores y problemas que se habían infiltrado en una iglesia. Y créanme que los problemas vienen a las iglesias, porque están hechos de personas imperfectas, de personas que a veces sin proponérselo y otras veces ciertas personas con malas intenciones se infiltran en las iglesias para enseñar cosas que les convienen. Y nosotros queremos estar preparados para enfrentar los errores antes de que aparezcan y no esperarnos a que aparezcan. Y la quinta razón, entre muchas otras que podríamos haber mencionado, por la que queremos estudiar 1 Timoteo es porque es una carta muy práctica, que nos enseña cómo vivir en el día tras día como cristianos. Por estas y otras razones más, que no voy a citar, vamos a comenzar hoy a estudiar 1 Timoteo a lo largo de esta mitad del año que viene por delante. En el tema que hoy me ocupa, que es el primero de 1 Timoteo, me voy a dedicar a enseñar, más bien a responder algunas preguntas importantes. Hoy voy a primero explicar los asuntos generales de la carta que nos van a permitir entenderla mucho más fácil a lo largo de la serie Así que ese va a ser el primer punto de mi mensaje, una explicación de las generalidades de 1 Timoteo. Y después voy a proceder a estudiar junto con ustedes, a exponer los primeros dos versículos nada más, el saludo. Y antes de proceder a esto, quiero invitarte a que en tu corazón de veras le digas: Dios, háblame, háblame a través de esta escritura. No creo que es accidente que me trajiste, me permitiste llegar aquí hoy. Yo creo que tú me dejaste llegar a este momento porque me vas a decir algo importante en mi vida. Escucha estas palabras con expectativa para que Dios te lo conceda. Muy bien, entonces vamos a conocer los datos generales acerca de 1 Timoteo. Primero vamos a contestar la pregunta: ¿quién fue Timoteo? ¿Por qué se llama así esta carta? Timoteo era un residente de Listra. ¿Y qué era Listra? Listra era una antigua ciudad griega que estaba incrustada en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. En Hechos capítulo 14, si ustedes quieren ir para allá, si no, solamente escuchen, encontramos el relato de cómo el apóstol Pablo llegó por primera vez a la ciudad de Listra. En Hechos 14 se nos dice que en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo junto con Bernabé llegaron a una ciudad griega llamada Listra. Y estando ahí en Listra, dice en el versículo 8, que había un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Estoy leyendo Hechos 14. Dice la Biblia que en esa ocasión el apóstol estaba ahí en esa ciudad, en una de las plazas públicas, ve a un hombre lisiado y en el nombre de Jesucristo le ordena levantarse y el hombre se sana. En esa ciudad hablaban el idioma griego, que era el idioma que Pablo y Bernabé, los misioneros, hablaban. Pero además hablaban el dialecto de la región que Pablo y Bernabé no hablaban. El relato, usted lo puede leer con detenimiento más adelante por su cuenta. Dice que cuando el hombre fue sanado, la gente del pueblo se conmocionó y dijeron: nuestros dioses han bajado y han venido a visitarnos. Y ellos se referían al dios Zeus y al dios Mercurio, los dioses griegos. Pablo y Bernabé no entendían qué estaba sucediendo, solamente veían que la gente se empezaba a remolinear alrededor del gran milagro. Ellos, sin entender, pensaban que la gente venía a escuchar del evangelio que ellos predicaban, pero para sorpresa, cuando ven llegar al sacerdote de Zeus con un toro y quiso sacrificarlo para adorar a Pablo, ellos preguntan: ¿qué está pasando? Y los informan. Entonces ellos dicen: por favor, no hagan eso. Y se lanzan en medio de la multitud y detienen el sacrificio. Y le dicen: de estas cosas son lo que les, esto es lo que le estamos diciendo, que ustedes deben huir de la idolatría. Y del texto dice que difícilmente los convencieron de no consumar el sacrificio idólatra. Así que de casi adorarlos, la multitud se indigna y termina apedreando a Pablo hasta que lo dieron casi por muerto. Lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad dándolo por muerto. Algunos teólogos de hecho creen que Pablo literalmente murió y que Dios lo resucitó, porque en 2 Corintios capítulo 12 dice Pablo que él tuvo una experiencia que él no sabía si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, en la cual él visitó el tercer cielo donde Dios habita, donde vio cosas que no le es concedido al hombre ver ni oír. Algunos suponen que esta experiencia donde Pablo muere o donde es apedreado y lo dan por muerto fue quizás la ocasión en que él tuvo esta visión del tercer cielo de Dios. Haya muerto o no, lo dieron por muerto. Ustedes se pueden imaginar el nivel de ataque que Pablo ha de haber sufrido. En esa multitud había un joven de 15 años, testigo de todo eso. Su nombre era Timoteo. La abuela de Timoteo era una fiel creyente en el Señor, judía. Y tuvo una hija que cometió el error que muchos creyentes han cometido a lo largo de las generaciones, de casarse con una persona que no era creyente. Se casó con un hombre griego. Entonces, se fueron a vivir a Listra, pero tanto la abuela como la madre, Eunice y Loida, respectivamente, creían en el Señor. Y enseñaron al niño que tuvo, llamado Timoteo, en los caminos de las Escrituras Sagradas. Así que Timoteo creció sabiendo del judaísmo. Era un joven de esos jóvenes que sabían moverse perfectamente en el ambiente judío, porque era judío a la mitad, y al mismo tiempo era un joven que era griego y entendía muy bien la cultura griega. Tanto su madre como su abuela y él fueron testigos de la llegada de Pablo a Listra y vieron la determinación de Pablo y su disposición incluso de morir por causa de este mensaje. Y entonces Timoteo se convirtió. Pero Pablo tuvo que dejar la ciudad porque estaba en el viaje misionero y seguir predicando en otras ciudades. Entonces Pablo regresa a la ciudad de Listra en su segundo viaje misionero, unos años después, entre 3 y 4 años después. Cuando regresa, se sorprende de encontrar que en las iglesias de toda la región, no solamente en la iglesia de Listra, pero también en la iglesia de Iconio y en la iglesia de Derbe, otras ciudades vecinas, un joven se había destacado por su amor a Dios, por su fe en Jesucristo y por sus buenas obras y su servicio. Y ese joven fue Timoteo. En Hechos capítulo 16, en los primeros versículos, se nos describe eso. Se nos dice de Timoteo: llegó Pablo en su segunda visita a Derbe, en el viaje misionero número 2. Dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando Pablo ve a este joven lleno de potencial y de disponibilidad, lo invita a acompañarlos en el viaje misionero. Debido a que la estrategia evangelizadora del apóstol Pablo era siempre llegar a las nuevas ciudades, primero a las sinagogas, predicar el evangelio usando las escrituras del Antiguo Testamento a los judíos y de allí proceder a hablarle a los gentiles, era indispensable que Timoteo cumpliera con el requisito de la ley de estar circuncidado. Así que por esa estrategia evangelizadora, somete a Timoteo al cumplimiento de este requerimiento de la ley de Moisés. Ese era Timoteo. Entonces, Timoteo, a partir de esa fecha, ya no se separó del apóstol Pablo hasta su muerte, con una sola excepción. Por años, por más de una década, probablemente Timoteo llevaba 15 años ya viviendo literalmente con Pablo, día tras día. Visitó ciudades, regiones y países al lado del apóstol Pablo. Fue testigo de los más grandes milagros que Dios hizo a través del apóstol a los gentiles. Bebió día y noche del agua de la sabiduría de Dios que emanaba de la boca de Pablo. Así que Timoteo llegó a convertirse en el discípulo más sobresaliente de toda la vida y de todos los que el apóstol Pablo logró llevar a la fe en Cristo. El apóstol, después del segundo viaje, hizo un tercer viaje misionero. Después fue a Jerusalén junto con Timoteo. Después el apóstol Pablo fue arrestado en la ciudad de Jerusalén. Y pasaron más de 2 años en espera de un largo juicio, en el cual finalmente lo enviaron a la ciudad de Roma, y todo ese tiempo Timoteo estuvo a su lado. Después Pablo terminó en Roma, se enfrentó al mismísimo César, y después de pasar poco más de 2 años en Roma encarcelado, siendo acompañado por Timoteo, de lo cual se nos narra en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo fue libertado. Y según los registros que hay en la historia temprana de la iglesia, el apóstol Pablo, después de su encarcelamiento en Roma, en el cual él había escrito Efesios, Colosenses, Filemón y la carta a los Filipenses, y al quedar libertado, Pablo hace un nuevo viaje misionero. Pablo va y llega, según los registros históricos, aún a la mismísima España, donde predica, y después regresa para hacer un viaje de visita a las iglesias que ha plantado. Pablo siempre se acompañaba de hermanos en Cristo en sus viajes misioneros, y en esta ocasión le acompañaban Tito, otro amado hijo en la fe para él, y Timoteo. Entonces Pablo visita la isla grande de Creta, donde había muchas iglesias pequeñas dispersas a lo largo de esa gran isla. Y dado que Tito era cretense de nacimiento, entonces él deja a Tito en Creta para que ponga en orden las iglesias que estaban llenas de problemas y de corrupción. Deja a Tito en Creta y luego él va al continente, y ahí en el continente empieza a visitar varias iglesias y pasa por la iglesia de Éfeso, y ahí en Éfeso deja a Timoteo. Y luego Pablo brinca de Asia a Europa, está en lo que hoy llamamos Grecia, en aquel tiempo se llamaba Macedonia, y desde Macedonia se acercaba el invierno del año 64, y él escribe 2 cartas ahí en Macedonia. Una carta se le escribe a Tito, y es la carta de Pablo a Tito, y la otra es primera de Timoteo, y se la manda a Timoteo en Éfeso. Las 2 cartas comparten más o menos la temática. Son cartas dirigidas a líderes que tienen que nombrar pastores y ancianos o ancianos en iglesias, corregir los problemas y enseñarle a los líderes a combatir la falsa doctrina y poner las iglesias en orden. Desde el año 1720 y tantos, las cartas de Tito y Timoteo son llamadas epístolas pastorales. Epístola significa carta. Y dado que ellos estaban designados para nombrar pastores o ancianos en las iglesias, como se ve en 1 Timoteo 3 y Tito 1, así se les vinieron a conocer. Y hoy en día, 1 Timoteo es una de las epístolas pastorales. Este fue Timoteo. La única excepción en la que Timoteo se separa del apóstol fue cuando él lo deja precisamente en Éfeso para dirigir la iglesia. Nosotros acabamos de terminar un estudio largo y detallado de la carta de Pablo a los Efesios, en la cual aprendimos muchas cosas. Ahora vamos a conocer cómo el apóstol sigue viendo la iglesia en Éfeso con un gran potencial, pero se requiere de un hombre de su entera confianza para poder asegurarse de que esta iglesia va a ser saneada de una corrupción doctrinal que se ha infiltrado y va a desarrollar todo su potencial al sujetarse a las instrucciones que Timoteo ha aprendido a lo largo de los años junto con el apóstol. Ese fue Timoteo. Cuando leemos el libro de los Hechos y las cartas, vemos menciones de Timoteo en 1 Corintios, en Hebreos, En muchos fragmentos del Nuevo Testamento se le menciona. Y al revisar esos versículos descubrimos que Timoteo era una persona única en su género. En cierto modo parece ser que era un poco tímido, un poco inseguro, y al mismo tiempo que era un auténtico hombre de Dios, un hombre con un llamamiento de Dios, certificado por el apóstol y los ancianos de la iglesia de Listra, donde él se había convertido, un hombre de su entera confianza. Así que Pablo lo deja en Éfeso. No era fácil la tarea que Timoteo tenía en esa iglesia. No era fácil por varias razones. La iglesia cristiana en Éfeso estaba creciendo mucho. Pablo había invertido más de 2 años y medio, casi 3 años en esa iglesia, ya en su tercer viaje misionero, y Timoteo había estado con él. Así que muchos de los creyentes que estaban en Éfeso, ellos conocían a Timoteo. Se convirtieron estando Timoteo ahí presente. Lo conocían y respetaban su autoridad. Desde Éfeso, Pablo abrió una escuela de discípulos en la que gente de otras villas y ciudades alrededor vinieron a escuchar el Evangelio y a prepararse, y luego regresaron a sus ciudades y plantaron iglesias. Un ejemplo de eso es la iglesia en Colosas. Así que Éfeso tenía un gran potencial como ciudad, porque atraía millones de personas al culto a la diosa Diana. Y una gran influencia. Entonces la iglesia se empieza a ver corrompida doctrinalmente por la llegada de unos falsos maestros. Entraron a la iglesia cristiana en Éfeso en ausencia de Pablo, cuando Pablo y Timoteo ya estaban en otros momentos, en otros lugares. Ciertos falsos maestros llegaron a la iglesia con doctrinas revueltas entre el judaísmo y las creencias griegas, y lograron convencer a algunos creyentes. La iglesia se corrompió en cierto modo porque empezó a haber falsos creyentes y falsos maestros revueltos con los cristianos de la iglesia. Todo ese potencial se vio comprometido por la falsa enseñanza. Cuando Pablo pasa de regreso en su último viaje misionero, ya había oído reportes, pero ahora él ve de primera mano cómo la herejía ha penetrado la iglesia, cómo hay hombres incompetentes tratando de apoderarse del liderazgo de la iglesia, y cómo hay revoltura de la verdad con el error, todo esto sucediendo en la iglesia, y algunos propagando ese error en otros lugares. Pablo dice: esto es tan grave, Timoteo, necesito que te quedes aquí. Si esto está pasando aquí, necesito ir a ver qué está pasando en las otras iglesias. No tengo tiempo para quedarme aquí. Quédate tú, empieza a poner orden aquí. Y él se va. Y entonces cuando llega a Macedonia, ya tiene tiempo, se sienta y escribe esta carta con instrucciones específicas. Miren algunos de los propósitos principales de la carta en 1 Timoteo 1. Regresemos. 1 Timoteo 1, versículo 3, dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, por eso lo dejó ahí. Porque había gente en la iglesia escuchando falsa enseñanza y creyéndola. Unos escuchaban falsa enseñanza, otros enseñaban falsa doctrina. Y las dos cosas han tenido un impacto en la carta. Luego en el capítulo 3 le dice, en los versículos 15 y 16... Versículo: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Le dice, para eso te escribo esta carta, para que tú sepas lo que debes hacer con la iglesia. Fíjate, la iglesia debe ser una columna y un sostén de la verdad. Y nuestra iglesia en Éfeso le ha dado lugar al error. Es imperativo, Timoteo, que tú sepas lo que debes hacer ahí. Entonces, esos son algunos de los detalles relacionados con la carta y con el propósito por el cual se escribió. Ahora, ¿cómo estructura Pablo la carta? La carta tiene 6 capítulos. Cada capítulo está dedicado a darle instrucciones a Timoteo en respecto a un tema específico. En el capítulo 1, Pablo le da instrucciones en cuanto a la enseñanza. ¿Cuál debe de ser la enseñanza y cuál no debe de ser la enseñanza en la iglesia? En el capítulo 2, le da instrucciones en cuanto a las reuniones. ¿Qué cosas se permiten en las reuniones y qué cosas no se permiten en las reuniones de la iglesia cristiana? En el capítulo 3, le da instrucciones en cuanto al liderazgo. ¿Cómo deben ser los líderes en una iglesia cristiana sana? En el capítulo 4, le da instrucciones en cuanto a la apostasía. ¿Cómo puedes identificar a los falsos maestros? ¿Cómo debes descubrir la falsa doctrina? Y no la debes permitir. Y en el capítulo 5 y 6, le da una serie de instrucciones específicas en relación con grupos específicos dentro de la iglesia. Con los varones, con las mujeres, con las viudas, con los líderes de la iglesia, con los ricos de la iglesia, con el manejo del dinero, una serie de cantidades de asuntos específicos, cómo se administra la iglesia. O sea, el tema unificador de toda la carta es que Pablo le da instrucciones a Timoteo, que él a su vez debe dárselas a la iglesia. Así que son instrucciones para la iglesia a través del líder que es Timoteo. Ese es el tema principal de la carta.